De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿A qué se deben los apagones? El uso de la electricidad en la vida moderna es imprescindible. Difícilmente una sociedad puede concebirse sin el uso de la electricidad. Podemos imaginar, por un momento, en lo distinto que sería la vida actual si no existiera luz eléctrica. De hecho, lo vivimos un poco cuando ocurren los apagones. ¿A qué se deben los apagones? ¿A qué se deben los apagones? Adiós, luz, que te apagaste. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Hay algo que están haciendo que no les permite producir la cantidad de energía necesaria y por ello hay un déficit ahí. Es porque a veces hay mucha tecnología, entonces el hombre está destruyendo, ¿ves? A medida que se va destruyendo todo. Cuando hay fallas en los generadores eléctricos, ¿verdad? No sabemos. Ocurren, me imagino, por la cantidad de electrodomésticos que las personas dejan conectados sin necesidad. Porque no hay mantenimiento en los equipos, porque el consumo ha subido y la tecnología no la ha actualizado. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El apagón se da cuando el consumo se ve excedido a la capacidad del sistema eléctrico, que genera, transmite y distribuye la energía eléctrica. Así como una tubería revienta cuando por ella pasa mucha cantidad de agua, haciendo que fallen transformadores y conductores. Otra razón común de los apagones ocurre cuando los rayos de tormentas impactan en las grandes torres o en las líneas transmisoras, superando a los sistemas de seguridad que no tienen la capacidad de disipar la enorme energía de un rayo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.